A intendente de la ciudad de Concordia por Más por Concordia, acuérdense el número, lista 502, por Juntos por Entre Ríos. Hablamos del señor Eduardo Cristina. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Pablo, muy bien. Te veo contento, está bueno. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, siempre es un gustazo. Y también precandidato a primer concejal, va a armar el debate adentro del recinto. Hablamos de Guillermo Smith, que está con nosotros. Guillermo, un placer tenerte en el programa, ¿eh? Buen día, Pablo. Un placer, un gusto estar con ustedes acá, con toda la gente. También te veo contento y muy está contento, bueno. Muy contento, la verdad. Bueno, muy contento. La verdad que está bueno porque es un desafío, ¿no? Uf. ¿Eh? Uf. Ahí está. Bien, ¿eh? Grande, bien grande. Bueno, ¿cómo estás viviendo este escenario, no? Inicio de campaña, presentación de lista. ¿Cómo lo estás viviendo, Eduardo? Bueno, antes que nada, feliz día al locutor. Ahí está, para Mariana para, principalmente. Bueno, ¿no? Para Mariana y ahí para está. Todos los locutores aquí de nuestra ciudad. Bien, acá estamos, hemos hecho después de una semana intensa, que fue la semana pasada, con el cierre de presentación de listas, el acto de lanzamiento de Rogelio en Paraná, luego la presentación nuestra el día jueves. Bien, la verdad que sin descanso, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir avanzando en los distintos temas que nos proponemos abordar y fundamentalmente, que es lo que demanda prácticamente todo el día, es de poder llegar con nuestro mensaje a los vecinos de Concordia, ¿no? Que es un mensaje muy sincero, es un mensaje en donde nosotros sí podemos decir somos nuevos en la política y los planes, las ideas son nuevas, somos quienes podemos decir queremos hacer las cosas de otra manera, así que bueno, estamos muy, muy entusiasmados y encaminados en este proyecto. Muy bueno lanzamiento, como una nueva forma de una presentación. Pero te quiero preguntar, ¿cómo fue ese armado, esa mesa chica para decidir el armado de lista? No te voy a preguntar puntualmente por los nombres propios, pero sí cómo fue ese armado. ¿Qué pasó por la cabeza para decir necesito armar esta estructura de que me acompañen en la lista? Desde el momento uno, Pablo, todas aquellas personas que fueron acercándose a... Muy heterogéneo el concepto. Sí, acercándose a Más por Concordia, que es un espacio que está dentro de, como bien lo dijiste, dentro de Juntos por Entre Ríos, de esta alianza, la más grande del país. A todos les decíamos lo mismo. O sea, el que se acerca por la idea, una idea superadora, la idea de vivir en una Concordia mejor y de involucrarse para hacer. Entonces, nadie venía tras un cargo, nadie venía tras... yo hago esto pero necesito tal cosa, era como que de entrada, antes de decirle hola es lo primero que se les decía, cosa de que quede claro cuál es la consigna de nuestro partido y cuál es la consigna que tenemos como trabajo para llevar adelante, y entonces se conformó en un grupo humano muy lindo en donde de esa manera fue muy se hizo muy fácil poder detectar esas personas y que creo que cuando digo fácil es porque tuvimos la libertad de poder hacerlo, tuvimos la libertad de poder acordar con la misma gente, no a través de acuerdos políticos para determinar, que es una tal vez la preocupación más grande que en lo personal tenía, de decir que tal vez se pierden espacios y las personas que son merecedoras de lugares, pero por sus capacidades, por su cercanía a la gente, por su involucramiento ante determinadas acciones, ante las distintas actores de la sociedad, era necesario que estén presentes. Y bueno, tuvimos esa libertad, y como lo dice Guille más de una vez, esto no muere, digamos, en 26 personas o 28 con los precandidatos a intendente en una lista y se terminó. Esto va más allá. Está pensado no solo en un acto eleccionario, va más allá, pensando en mucho, en muchas cosas de las que se vienen. Entonces, ahí es donde estamos apostando, que realmente somos el verdadero cambio, somos tenemos una posición tomada ante la sociedad, y por eso pedimos que nos acompañen. Hay un reconocimiento a tu lista, es decir, por fuera de las estructuras clásicas o del funcionariado político, y quedó respaldado por la lista que se conoció cuando se anunció. Si bien Guillermo tiene exposición por el rol que juega la página de Facebook, que mucha gente, aparte eso está bueno, participa y aunque sea la mira, ¿qué te llevó, Guillermo, a involucrarte también? La pregunta. Desde el momento uno que Eduardo, nos sentamos a charlar con Eduardo, que esto fue el año pasado, planteamos coincidencias de entrada. Con Eduardo ya habíamos trabajado antes, aparte, bueno, es amigo de la vida. Y realmente me gustó mucho que yo nunca, el proyecto, porque yo nunca había participado en política partidaria, sí en política apartidaria a través de mis reclamos por más seguridad. Pero esta fue la primera vez que un proyecto realmente me atrajo como tal. Y al ir por afuera de las estructuras partidarias que tienen sus vicios heredados. ¿Coincidís en eso que la lista es como que va por afuera de eso? Sí, sí, absolutamente. Es un crisol de intereses y de representaciones, si se quiere, que la hacen muy rica la lista. Una lista rica en las personas que la integran. Entonces, bueno, eso la verdad me atrajo, y el hecho de hacer casi un partido desde cero, vecinal, con intereses estrictamente concordienses, fue algo que me atrajo mucho la idea, y estamos trabajando con muchas ganas. Y en esto, porque vos, en la SEC, en la página de FEDE, que mucha gente, muchas veces es un testeo de eso, pero te lo voy a plantear en el cara a cara, en el vecino que te cruzás. Sí. ¿Con qué te vas encontrando? ¿Con qué...? Si querés llamarle demanda del vecino, ¿con qué, más allá de que estás muy involucrado en el tema de seguridad, que es una de las principales demandas que llegan acá, ¿con qué te vas encontrando? ¿Encontrás este enojo con los sectores? A ver, yo lo que veo es que hay un divorcio o una ruptura del contrato de la gente con quienes supuestamente los representan. En este caso, intendente, viceintendente, gobernador, concejales. Es como que hay una grieta entre la gente y los que supuestamente los tienen que representar. Nosotros de nuestro espacio lo que proponemos es ir directamente al hueso, a la gestión, a poner personas idóneas, personas capaces, personas honestas, que realmente sean reconocidas por la sociedad, y no solamente porque hayan militado o repartido volantes en una campaña. Seguro. Eso lo tenemos muy en claro, y eso es una de las cosas que siempre lo hablamos con Eduardo y con los demás chicos internamente. Queremos enfocarnos mucho, mucho en la gestión, en el saber hacer y en el poder hacer. Entonces, desde eso nos plantamos, y a partir de ahí para adelante. Eduardo, ¿qué análisis está haciendo desde conocerse las listas? Esto que pasa dentro de Juntos por Entre Ríos, ¿no? Aparecen 5 listas, obviamente la tuya. ¿Y qué análisis haces de eso? Porque algunos dicen, está bueno para movilizar a la gente, ¿no? La confrontación. Algunos dicen, che, son muchas. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que sí, que son... A ver, yo creo que... es importante que la gente se involucre. Lo digo siempre, y creo que también lo he dicho acá, Pablo. Para que los mismos concordienses, digamos, dejemos de decir, che, siempre los mismos, o las mismas caras. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para los que estamos dentro dentro de Juntos por Entre Ríos, de tener un abanico importante de oportunidades, de personas nuevas que se involucran en la política, más allá de que haya internas, que son todo saludable, pero lo fundamental es la posibilidad que le brindamos a los concordienses de decir, bueno, este es el camino, me gusta esto, que poder cortar boleta, votan a uno, votan a otro. Sin importar lo que a cada partido le conviene. O sea, pensemos acá en grande, pensemos en, como dice Frigerio, pensemos en grande. Pensemos en realidad en el interés que cada concordiencia tiene, ¿no? Decir que el voto sea positivo, de pensar a conciencia, si a mí me gusta el intendente de una lista, si me gustan los concejales de otra lista. Pero bueno, creo que Juntos por Entre Ríos tiene propuestas muy interesantes. creo que es lo que va a enriquecer. Y que ojalá, ojalá, ojalá, gane quien gane, estemos todos juntos y nos encontremos todos juntos, porque necesitamos creer, los concordienses, los entrerrianos, que más allá de un acto eleccionario, termina esta etapa democrática y nos tenemos que encolumnar tras un proyecto común. Uh-huh. Te quiero que me hagas una lectura. Me gustó lo que dijo Guillermo. Más allá de que pertenecen a la estructura, tiene como una imagen de vecinalista, de local. Y eso está bueno y es valioso. ¿Está pensado así también? Sí, es que el partido no se armó para obtener... donaciones uh-huh. económicas, para defender la ideología de algún político determinado. Uh-huh. Esto se hizo netamente, justamente pensando en la gente, uh-huh. porque para salir de las estructuras de los partidos tradicionales y grandes, uh-huh. el vecinalismo, ¿qué es lo que te da? Que es que vos, los temas fundamentales, los principales, son los de tu ciudad, uh-huh. los de tu barrio. Encaminarlo desde ese lado, por supuesto en armonía con los partidos grandes, con los gobiernos provinciales, nacionales, pero el vecinalismo ha tomado un protagonismo muy grande, sobre todo en Entre Ríos, y eso lo vimos y lo hemos notado con el paso del tiempo. En Concordia, si bien ha habido partidos vecinales, en distintas elecciones, pero particularmente y con mucho orgullo debo decir que en nuestro caso, y creo que a vos también te consta por lo que estábamos hablando fuera del aire, por las mediciones, y nos está posicionando de una manera muy buena, en donde el concordiense ha optado o está optando por estas propuestas y que a nosotros... Hay una evolución del votante, No sé si son las redes sociales, la información, pero hay una evolución. Me parece que es otro paradigma esto, por eso te digo. Es que por eso, Pablo, yo creo que la gente está harta, ¿sí? La gente está cansada de la política, pero no de la política en sí, sino de los políticos que han hecho un desastre, para llamarlo literalmente un desastre, y nos encontramos en situaciones concretas como en el día de hoy, en donde realmente necesitamos accionar y que concordienses, que estamos en distintas áreas, que no es lo nuestro, la política partidaria, nos metamos de lleno, aunque algunos hemos tenido algún paso por la política, sí. Que nos metamos de lleno para realmente hacer esa concordia que todos queremos, esa concordia, no sé si que es la que vuelva a ser como la de antes, pero pensando en lo que fue antes, para que nosotros en la modernidad poder generar los cambios necesarios para que todos podamos vivir de otra manera. Nosotros acá en el programa, y también contándole a Guillermo, tenemos un micro del Consejo Deliberante, ¿no? Que lo vamos a tener seguido, entonces, mirá cómo te tengo fe ahí. Lo vamos a tener seguido a Guillermo. Pero te pregunto, nosotros encontramos tres demandas fundamentales del vecino, fundamentales. Generación de laburo, principal, tema vivienda y tema seguridad. Son las tres más, después obviamente que hay otro, temas ambientales y todo. ¿Qué rol le va a dar tu gestión? Viste como le tengo fe a vos también, tu gestión, te dije, a los sectores privados, que uno entiende que es la parte que va a desarrollar Concordia y que va a generar puestos de laburo genuino. Porque viste que hoy tenemos un índice de pobreza horrible, más del 55%, pero hay ocupación. O sea que algo está fallando, están pagando mal a los... ¿Qué rol le vamos a dar al sector privado? Lo vengo diciendo en cada oportunidad que me reúno con empresarios, con comerciantes, inclusive en el lanzamiento de Rogelio el otro día lo dejé muy claro. Yo no voy a ver a los comerciantes, a los empresarios como la cajita fuerte que son para exprimir y sacarle el dinero de la recaudación y ser socio únicamente en las ganancias. El Estado municipal tiene que acompañar. Pero cuando uno dice acompañar con cosas concretas, con reducción de tasas, con el acompañamiento a nivel impositivo de distintas maneras, con el de generar oportunidades, ¿sí? Con el de no perder esas oportunidades de a nivel nacional o internacional de acompañar o abrir las estructuras empresariales. indudablemente mi mirada está puesta en la generación de trabajo. Uh-huh. Lo venimos hablando con los distintos equipos quienes componen Más por Concordia y con aquellos que se van involucrando, que es la necesidad número uno. Vos me dirás seguridad, me dirás educación, uh-huh, salud, también todo es importante. Sí, en una sociedad va, igual, ¿eh? Va todo de la mano, porque vos generando trabajo genuino, como vos bien lo dijiste, desde el sector privado, vos estás sacando más gente de la calle, uh-huh, estás generando más, más consumo, uh-huh, que ese comerciante se emprolije su comercio, sí, su casa, pueda, en definitiva es el dinero que queda en Concordia. Uh-huh. Uh-huh. Y como decía, una cosa que va dando de la mano, si vos no tenés para comer, uh-huh, o para vivir, y no vas a tener para salud, no vas a tener, si querés tener, por supuesto, una medicina privada, uh-huh, porque en realidad el Estado, sí, como todos sabemos, debería uh-huh estar al lado del ciudadano. Uh-huh. Entonces son cosas que se van, como dijiste, se van dando de la mano, y que estamos trabajando en eso, uh-huh, estamos trabajando concretamente en eso, porque uh-huh queremos firmemente que es la salida que Concordia necesita, uh-huh, a través del acompañamiento de la industria, acompañamiento del turismo, uh-huh, y de brindándole oportunidades a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, en realidad a todos, uh-huh, pero los jóvenes sobre todo para que cuando tengan la posibilidad de ir a estudiar a otras provincias, uh-huh, luego orgullosamente regresen a nuestra ciudad de Concordia y sean quienes orgullosamente, uh-huh, valga la redundancia, se sientan parte de esta comunidad. Uh-huh. Suena el teléfono del sector empresarial en apoyo, viste que a veces no se muestran, pero vos tenés los canales de comunicación, ¿sentís un apoyo ahí de ese sector, del sector privado? No te pido nombres, obviamente. No, pero vos lo decís que acompañamiento. Acompañamiento, digo yo. Ese que te dice, me gustaría que sea intendente, ¿eh? Acá estamos. Mirá, sí, pero fundamentalmente no, a ver, quiero ser claro en esto. Nosotros no vamos atrás de nadie. No, sí, sí. Lo dejaste en claro. Eso, claro, pero es algo que tenemos que entender, que a esta ciudad la sacamos entre todos. Uh-huh. No la saca una sola persona, ni un sector. Acá la sacamos todos juntos. Uh-huh. Por supuesto, con un liderazgo, con el acompañamiento de, como lo dijo también Guille, uh-huh, con gente idónea y preparada. En cargos fundamentales, pero también con un consejo deliberante que acompañe las medidas y que se oponga a las medidas de que no sean viables. Uh-huh. No es una escribanía y las cosas tienen que hacerse a conciencia. Uh-huh. Uh-huh. Necesitamos que la gente acompañe, uh-huh, ¿sí?, y que participe. Uh-huh. Yo lo que sí vengo viendo en todo este recorrido, en este proceso, y que es intenso, uh-huh, y que viene de distintos sectores, en la juventud, uh-huh, amas de casa, comerciantes, industriales, y yo hasta ahora no he encontrado la negativa, uh-huh, uh-huh, al contrario, creo que las palabras que te dice la gente siempre es de acompañamiento, uh-huh, de aliento, de que contemos con determinados sectores cuando lleguemos, o que es que entienden que es una manera distinta de hacer política, uh-huh, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Es como vos lo dijiste al comienzo, una manera distinta de hacer política. Pero insisto plenamente, la gente, los concordienses, debemos involucrarnos sí o sí, no importa en qué sector, no importa en qué partido, pero tenemos que ser parte, uh-huh, para no luego dejarla pasar, ni tampoco permitir que el avasallamiento de algunos políticos donde te proponen cosas nuevas y hace 20 años o 30 están en el Estado y no generan absolutamente nada. Al contrario, uh-huh, generaron esto, ¿no? Generaron la problemática. Hay enojo con respecto a eso, y hay que decirlo, hay enojo. O si no, el que vienen cada 3 años y medio vienen al barrio, dicen, ¿no? El escenario político. Guillermo, te propuse las demandas que nosotros vemos acá. Si vos tenés que plantear en tus charlas con Eduardo las plataformas, los ejes de una plataforma de gobierno, ¿dónde crees vos que hay que apuntar. Mirá, lo dijiste vos, generación genuina de trabajo, oportunidades, queremos repartir oportunidades y no bolsitas. Queremos que la gente se sienta más segura en su propia ciudad, queremos hacer una reformulación importante del concepto de seguridad. ¿Eso lo venís ya proyectando, lo venís diagramando? No yo, varios. O sea, hay equipos de trabajo, de hecho somos, no sé, más de 40 en los equipos técnicos. ¿Sabés por qué te planteo eso, Guillermo? Vos sabés que empezamos a detectar, en esto que yo te digo, la evolución del votante, es que empiezan a plantear el cómo. Viste que antes vos decís, yo te voy a solucionar el narcotráfico, ¿cómo lo vas a hacer? Viste que te empiezan, por eso está bueno eso de trabajar, proyectar. Bueno. Tema narcotráfico, hay que tomarlo como lo que es. Hoy por hoy, más allá de todas las cuestiones y que se dan alrededor de eso, es un mercado. Si vos desactivás la demanda con prevención a edad temprana de los gurises, tenés una oportunidad de ganar una batalla. Hoy de prevención no se está haciendo nada. O sea, en las escuelas es muy poco, se lo toca muy por el costado el tema. Y a los problemas siempre digo que hay que mirarlos de frente y hay que encararlos. Entonces, bueno, nosotros estamos elaborando toda una serie de... Porque no es una medida. Yo siempre le digo, Eduardo, seguro. El primer día que se siente en el sillón de Sorraquín va a tener que firmar 100 decretos en un día porque van a ser la impronta de la gestión. Y a partir de ahí empezar a tallar. Está bueno que lo digas porque si vos te pones a pensar, no es resorte de la municipalidad ni del Consejo de la Seguridad. Pero bueno. Pero son la caja de resonancia. No nos podemos desentender. Ahí está. No nos podemos desentender. Ni la seguridad, ni la salud, que es un eje importante en nuestro espacio. Y cuestiones preventivas que realmente sí podemos hacer cosas. Y eso es voluntad política. Con solamente reasignar ciertas cosas del presupuesto, da perfectamente bien para bajar, aterrizar políticas que realmente hagan la diferencia. Hoy por hoy eso no se hace. Los resultados están a la vista. Y después, bueno, está la otra. O sea, no podemos hacer una concordia diferente votando siempre a los mismos. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que el cambio... tiene que ser en serio, no solamente un eslogan de campaña. Estamos hablando, y los dos coinciden, y aparte lo explican bien, el tema de la generación de laburo. Les quiero preguntar, porque para mí es fundamental, ¿qué harías vos desde el Consejo? Bueno, y vos como, cuando se habla de la tarifa diferenciada de energía eléctrica, ¿no? Es decir, che loco, levantamos la bandera de esto y peleamos desde el Consejo, Poder Legislativo, que hoy juega un rol importante, o con un intendente que levante la bandera, che, consigamos la energía más barata para Concordia, que la represa la tenemos en el fondo de casa. Es uno de los temas que tu gestión va... La va a abordar de manera seria y no solamente desde Concordia, sino desde la provincia. Ahí está. Ese es el compromiso también sobre un tema muy importante y que también lo hemos hablado, creo que en la última vez, el tema. Es fundamental. Es fundamental porque es algo que es una demanda no solo de un sector, sino de una ciudad completa. Seguro. Entonces creo que nos merecemos tomar el tema seriamente y terminarlo, comenzar y terminarlo. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no?, con la industria, ¿no?, ¿crees que la bajada de una tarifa eléctrica provocaría la incentivación de empresas llegando a Concordia? Sí, totalmente. Pero no solamente de empresas que vengan, sino también de empresarios, de empresas chicas concordienses que reactivarían sus espacios, porque las tarifas, el hecho de generar una actividad, la inversión que deben hacer para la parte eléctrica es enorme. Y aquellas pymes o pequeñas empresas familiares que estén tal vez dudando o que cada vez se fueron achicando más, que están en el fondo de su casa, que están alquilando un local, un galpón, a ellos lo van, digamos, tenemos que apuntar también, no solamente a los que vienen, sino a reactivar lo que tenemos en Concordia, que es un montón, es muchísimo. Pero tenemos que hacernos cargo de una vez. Pero no sirve regalar. No sirve decirte cobro menos una tarifa hoy Porque ¿de dónde sale el dinero? Del municipio no está en condiciones de hacerse cargo de tarifa eléctrica como va a pasar en algunos meses. Uh-huh. Tiene que la rebaja, la reducción de la tarifa tiene que ser genuina. Ahí está. Uh-huh. No seguir siendo subsidiada. Uh-huh. Tiene que ser una rebaja totalmente genuina. Uh-huh. Pregunta. Bueno, dice, me gusta, Eduardo, ¿qué visión tiene de los temas ambientales? Te preguntan una. Y otra que me llama poderosamente la atención y que la vienen diciendo en varios entrevistados, ¿cómo ves el tema del trabajador municipal? Hay veces que amenazan con que el que gane pueda empezar a despedir trabajadores municipales. Mira, voy a empezar atrás para adelante. Dale, uh-huh. Con respecto al el justamente hace ¿te poquito... ¿Te llegó eso o no? Sí. Y yo fui muy claro y también lo he dicho en todas las oportunidades. Creo que hoy las redes nos permiten llegar a las personas. Entonces yo aquel empleado municipal, aquel que tenga dudas, aquel que está contratado, que si tiene alguna duda, uh-huh. Que nos pregunte, que se acerque, que bien. Nos conozca. Uh-huh. Porque nadie va a dejar de nadie les va a sacar su trabajo. Bien, bien, bien. Al contrario, los va a dignificar. Y aunque piense distinto, tampoco lo vamos a llevar a un acto o obligar a que haga algo que no corresponda por ser municipal. Me parece que la desesperación en algunos políticos ha llevado a decir estas cosas. que no son ciertas. Uh-huh. Lo que yo siempre dije y lo dije acá, que quien no trabaja no puede ocupar uh-huh. un cargo y tampoco el Estado debe estar pagándole por no uh-huh. trabajar. Uh-huh. Eso ha sido muy claro siempre y creo que hasta va en beneficio del empleado municipal, porque uh-huh. si vos tenés, estás regalando dinero o dando dinero a contratos o monotributistas que no generan un beneficio uh-huh. no por esa contraparte para el Estado municipal, en definitiva son los empleados municipales que se están complicando, por así decir, uh-huh. por no tener una suba en su salario, por no tener otro tipo de beneficio, inclusive para que ese dinero volcarlo uh-huh. a obras municipales. Uh-huh. En eso quiero ser muy claro. Perfecto. Porque inclusive me han contado han contado una anécdota que del corralón municipal había, otros sectores también municipales, estaban pidiendo ya el retiro, porque si llegaba Eduardo y Cristina a la municipalidad, iba como que a proponer el despido, pero no es así, para nada es así, soy muy consciente, y lo he dicho siempre, es más, estoy haciendo lo que siento y como es mi forma de trabajar y mi conducta uh-huh. en la vida. Entonces no nunca dejaría a alguien sin trabajo. Uh-huh, uh-huh. Por eso me molesta que se recurra a ese tipo de especulaciones. Y te ven competitivo, ¿no? Entonces que no conducen a nada, al contrario, ¿no? Uh-huh, uh-huh, pero bueno, uh-huh. eso quería dejarlo claro. Aparte, al personal hay que jerarquizarlo, darle la posibilidad de que se jerarquice y aprovechar. Es la gran prestadora de servicio de la ciudad, la Municipalidad de Concordia. ¿Tenés una visión de eso? Sí, de hecho, la segunda candidata concejal nuestra es funcionaria municipal de la Dirección de Tránsito, Inés Ross, y yo creo que es un mensaje fuerte en el sentido de que realmente en el Consejo esté representado, digamos, de alguna manera. Una trabajadora, mira qué importante. O sea, no es poca cosa. Y entonces yo creo que en ese sentido, lo que sí... Y va a haber que trabajar, va a haber que hacer las cosas, va a haber que empezar a reformular determinadas cuestiones para que realmente el servidor público sea un servidor público, no alguien que solamente vaya, marque la tarjeta y... Y en ese sentido, Guillermo, ¿se está al tanto de cómo es la situación real del municipio? Porque viste que vos podés hablar en un discurso si nada, está ordenado todo. ¿Se está al tanto o...? La idea es entrar, hacer una gran auditoría, no sé cómo. Bueno, dijo los decretos, hay que meterlo de entrada. ¿Se está al tanto? Sí, o sea, no. No, nadie está al tanto, creo en yo. En profundidad, no. Pues hay mucho, claro, hay mucho oscurantismo. De hecho, si uno mira la gestión del Consejo Deliberante, está plagada de pedidos de informes nunca respondidos de parte de los concejales. y todo hace la cuestión de esa niebla que se pone por ahí, obviamente, creo yo, para que no se vean cuestiones reales de fondo, uh-huh. y eso no está bueno, o sea, uh-huh. Por ahí declaman que la transparencia es esto, de transparencia es otro, pero la verdad que de transparencia, uh-huh. poca, uh-huh. poca. Entonces nosotros el primer día, una de las primeras cosas que uh-huh. tenemos que hacer es realmente una auditoría uh-huh. profesional, uh-huh. profunda, ver de realmente dónde estamos parados y a partir de eso tallar. Sería muy imprudente de parte mía, de Eduardo, de cualquiera de los chicos del equipo, de decir, bueno, sí, sabemos, bueno, no, eso sería soberbio y realmente no es verdad. Realmente muchas cosas se saben, pero muchas otras cosas no. Entonces va a ser cuestión de, si Dios quiere, llegar a la gestión y ahí empezar a ver con qué nos encontramos y en base a eso tallar. No hay otro. Está bueno que explicas. Te pregunto, ¿qué rol juega que es del mismo color político? Pero porque hay una pregunta, que sea Frigerio el gobernador y sea el presidente también de Juntos por el Cambio. ¿Por qué te pregunto? Porque hice un mensaje, me gusta Eduardo, pero quiero saber por qué Juntos por el Cambio. Así plantea la pregunta un oyente. O sea, ahí tiene un votante, pero te plantea esta pregunta. Mira, me voy a si me permitís, me voy a explayar un poquito en dale, esto. Dale, dale. Porque en el 2015, todos sabemos, yo participé y fui precandidato uh-huh. Por el Frente Renovador. Uh-huh. Del 2015 participé hasta el 2017. El 2017 fue el límite personal uh-huh. y político porque consideré que no era el espacio uh-huh. al que realmente pertenecía. No era el líder Sergio Massa el que decía ser. Uh-huh. Entonces, es como que me desilusioné de la sí, política. Me lo habías comentado. Entonces, yo decido abrirme. Uh-huh. Luego cumplí una función, uh-huh. Te diré, dirigencial y empresarial, en la gestión de Enrique. Uh-huh. Con condicionamiento, es decir, yo no pertenecía a ningún, yo fui a cumplir una meta determinada, una función, uh-huh. Digamos, una función determinada, no para una persona, sino para la comunidad. Uh-huh. Sí, sí. Eso me permitió tener más contacto con la política, vivir más de adentro, conocer un poco más la gestión, que es tal vez lo que a mí me faltaba, uh-huh. Y que la gente me identifique por también por otras cuestiones, no por las que uno venía desarrollándose. Y luego descubro en Rogelio Frigerio uh-huh. una persona que, al igual que nosotros, transmite, no promete uh-huh. lo que no puede cumplir, y que dice las cosas que nosotros necesitamos saber, escuchar y entender. Sí, me habías dicho mucho más coincidencia de lo que por ahí pensaba. Exacto, exacto. Yo fui una de los tantos millones de los que se equivocó con Sergio Massa, fui, lo digo claramente, pero no por eso me pueden tildar de nada, ¿sí? Parece que algunos nunca se equivocaron en la vida. Bueno, yo sí me equivoqué, y lo digo públicamente, no tengo ningún problema. Pero creo que no se trata de echar leña al fuego con estas cosas, sino de poder ser útil para la comunidad. Yo me siento plenamente útil para la comunidad. El equipo que estamos formando es para eso. Nosotros no vamos atrás de un puesto. Lo que queremos es ser parte de esta ciudad, ser parte activa. Y por eso mismo siento que a través de este canal que es Juntos por Entre Ríos, es el camino que va a sacar a Concordia y a la provincia adelante. No tengo dudas de eso. Tal vez años más adelante vos me los puedas decir, Eduardo, te equivocaste, o no. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Hoy es la convicción que tengo es esta. Y estoy convencido que así va a ser. Y sería importante en tu gestión que sea eso, gobernación del mismo color, o sea, Frigerio en este caso, Y Nación lo mismo, pero a la hora de gestionar, es que, a la hora sí, de... pero por supuesto que sí, pero yo a lo que voy, Pablo, es que la gente, a ver, al igual que yo y muchos, estamos cansados, porque yo soy un ciudadano que me involucro en la política, yo no soy un político nato, ¿sí? Yo soy un ciudadano, un empresario que me dedico a la, me instalo en la política, al igual que muchos de los que estamos nosotros, en Más por Concordia, porque consideramos que somos, como te dije recién, útiles, que podemos servir, ¿sí? Ahora, yo no puedo entender, y qué es lo que la gente se plantea, cuánta, cuánto político dando vuelta, diciendo, no, somos nuevos, somos la opción, somos el camino, que nos une, no nos une nada. Están hace años algunas personas, no hablo de partidos, sino algunas personas, algunos dirigentes que están hace años y la ciudad sigue igual, la provincia sigue igual, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no y se recae sobre lo mismo. Entonces, yo creo que es la oportunidad. Los concordenses nos merecemos tener una oportunidad y realmente poder comprobarla si realmente es así. Entonces, necesitamos entender que no si gana el Juntos por Entre Ríos, no es el fin del mundo en Concordia o en la provincia. O si no pierde, o si el peronismo pierde, wow, se termina Concordia. No. Démosle la oportunidad, si hasta acá tuvieron años para poder demostrar qué se hizo, cómo se hizo, y te repito, hay cosas bien hechas y cosas que no. Entonces busquémosle el camino, busquémosle la vuelta, porque al final del camino nosotros somos personas que somos conscientes de que, como te lo dije también en un pasaje al comienzo, no lo vamos a sacar solo a Concordia. Necesitamos que todos entendamos y todos nos dedicamos a la política y los que estamos expuestos tenemos que unirnos por una causa que es Concordia, ¿sí? Y vivir en Concordia y sentir que en Concordia podemos hacer una Concordia mejor. Guillermo, te pregunto, ¿cómo es la forma de hacer campaña? Te lo pregunto porque hay estructuras económicas fuertes. Va a haber el aparato, como se dice, se va a movilizar. Y uno entiende que hay que utilizar mucho la creatividad. ¿Cómo crees que hay que hacer campaña? Esto que hablábamos de una nueva forma de hacer política, ¿no? Para empezar, siendo muy claros. Ahí está. No siendo, el mensaje. No siendo ambiguos, diciendo exactamente lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, porque la gente no es tonta. Ha madurado mucho el votante, gracias a Dios, a las redes sociales, a que la gente se informa, que la gente ve que lo que se le dice no es lo que le está pasando en la vereda. O sea, le dice que, no sé, en algunos medios parece que dicen que vivimos en Disneylandia y salen a la calle y es un desastre. O sea, en Dubái también, ¿no? En Dubái, sí, bueno. Entonces, y esto de marcar, ¿no?, las dos Concordias, ¿no? Sí, es decir, sí. Hay una Concordia que está bonita. Pero hay otra que está brava, ¿o no? No, a ver, hay muchísima gente postergada. O sea, no es casualidad que somos la ciudad más pobre del país o más empobrecida del país, según el INDEC. O sea, y es una realidad. Esos son números fríos, duros, que acá ninguno de los medios pagados con pauta oficial lo mencionan, pero es la realidad. O sea, y es un problema que hay que enfrentarlo, como yo te decía hoy. A los problemas hay que plantarles cara y ver cómo se los resuelve. A ver, estamos claros que de acá no se sale con asistencialismo, no se sale con más ayuda y más prebenda. Se sale con trabajo, trabajo y más trabajo. No hay otra fórmula, no hay otra receta. Pero claro, para generar ese trabajo tenés que crear las condiciones previas para para que haya inversiones, para que venga gente que quiera invertir, que quiera tomar empleados. Y de nuestra parte hacer todo lo posible, no solamente para generar las inversiones, sino también para ayudar a la gente a que esté preparada para tomar los puestos de trabajo que se generen. Ahí está. Es un trabajo conjunto, o sea, es un trabajo amplio y son muchas las áreas que intervienen en eso, pero hay que hacerlo de una manera coordinada. O sea, yo siempre digo, Eduardo en este sentido tiene una gran capacidad de trabajo, de compromiso, no es casualidad que él en su emprendimiento privado, como es Comparsa Emperatriz, haya sido 10 años consecutivos campeones. Y él a él muchas veces le dicen de manera despectiva, y él se ríe cuando yo le digo el comparsero, pero no, al contrario, ojalá la impronta que él le puso a la comparsa la pueda poner a la orden de la gestión. porque hay equipo de trabajo, hay coordinación, hay saber hacer, hay... Orden. Hay talento atrás, y hay talento, o sea, eso no es casualidad. 10 títulos seguidos, 10 campeonatos seguidos no se logran así como así. Uh-huh. Y hay una ética de trabajo. Entonces, bueno, eso es lo que representa Eduardo, y yo creo que por eso tenemos que ser conscientes uh-huh. de que si bien el desafío es grande, hay compromiso y de capacidad atrás. Es grande, y hablamos esto, ¿no? Es decir, Concordia tiene su idiosincrasia y tiene 40 años de gobierno justicialista, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay una cuestión que tiene que ver con creatividad, si bien vos lo dijiste, hay que ir con el mensaje bien claro. Bueno, me imagino que coincidí con Guillermo, Eduardo, ¿no? No, sí. No, por supuesto que sí. Pero, qué buena palabra, qué bueno que dijiste como cuando hablaba de las estructuras y la manera de hacer campaña. Nosotros hacemos campaña con la gente y lo fundamentalmente... que tal vez algunos no lo pueden hacer, sino como vos decís, llevar todo el aparato encima a un lugar y dejar varias cositas en las casas para poder hacerlo. Y nosotros llegamos con los brazos abiertos, recibiendo a la gente, el afecto, el cariño, más de una vez, con desinterés, pero te abren la puerta. Y cuando nos vamos te dan ese abrazo que uno necesita... de decir que, bueno, se dan cuenta que somos distintos, que no es todo lo mismo, que no somos toda una bolsa de gato. Yo creo que también eso es la satisfacción de saber que estamos bien posicionados o que estamos haciendo las cosas de otra manera. Lo estamos haciendo de manera más humana, ¿sí? De ahí donde vos no necesitás ponerle precio a la campaña. Porque, por supuesto, nosotros con una estructura enorme no le vas a poder hacer frente nunca, pero con la persona, con la humanidad, ante eso vos no lo podés competir. Eso no tiene precio. Y es así donde nos estamos manejando y cómo nos estamos manejando. No me queda más. Se pasó una hora hablando, increíble. Se me pasó rápido, me lo hicieron intensa. Hay muchos mensajes saludándote. ¿Qué le decimos a esa persona descontenta con las estructuras políticas? ¿Dónde participa? ¿Cómo hace para acompañarlos? ¿Cómo hace? ¿Se contactan por redes sociales? ¿Le escriben a Guillermo? ¿Te escriben a vos? ¿El lugar físico? ¿Cómo están manejando eso? Mira, antes que nada, quiero comentarte que nuestra vice es Flavia Miranda. Flavia ha participado en un espacio político sin tener cargo y fue una de las tantas que llega a Más por Concordia, desencantada de algunos dirigentes, desencantada un poco de la política, pero con mucha influencia en lo social. Y de esa misma manera que nosotros invitamos a la gente a que se sume, a que participe con nosotros, junto a nosotros, fiscalizando, acompañándonos, organizando reuniones, sumándose a los equipos por las experiencias que tengan o por la inexperiencia que tengan y que quieran saber que hay otra manera de hacer política. Estamos en las redes como Más por Concordia, Eduardo Cristina, Flavia Miranda. Somos todos vecinos de Concordia que intentamos hacer, Pablo, intentamos ser y una propuesta totalmente distinta. Y bueno, queremos que la gente que nos conozca, ¿sí? Necesitamos que la gente nos conozca. Yo te digo, acá varios cuadros políticos interesantes que ha pertenecido a estructuras partidarias que están preguntando, ¿eh? Así que te lo digo, como dato, te tengo que despedir, pero te lo voy a cerrar con un continuará. Vamos a seguirlo a esto. Sí. Guillermo, lo mismo, la verdad que un gustazo tenerte en el programa. Esperemos seguirlo y profundizar algunos temas que tienen que ver con lo que puede ser una futura gestión y pensando en la proyección de Concordia. Uno entiende, ¿no? Río, ruta del Mercosur, universidades. Tenemos que hacer el salto de calidad en algún momento. Todo. ¿No? ¿Eh? Todo, tenemos absolutamente, absolutamente. Ahí está, ¿eh? Tenemos todas las condiciones. Perfecto. Va en nosotros poder hacerlo realidad. Seguro. Te agradezco un montón. Siempre me gusta tenerte y charlar con vos, ¿eh? Como siempre, un placer. Ahí está, Guillermo. Gracias, Pablo. Gracias a la gente. Qué linda charla, ¿eh? Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la... Después me quedó un tema pendiente porque ahora viene... los sectores de los gremios municipales, para hablar por un gremio intervenido. También un temita pendiente hablar de los sectores gremiales y estas reuniones para... Pero lo vamos a hacer dentro de poquito, seguramente te vamos a invitar con la compañera de Fórmula y Guillermo a la mesa, ¿eh? Nos